importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Oiga, señor productor, no me ponga ahí que ya el tiempo pasó, hombre. Bueno, mire que antes de irnos con las noticias internacionales, porque vamos a tener noticias de Ecuador, de Perú, de la República Dominicana, yo les quiero hablar de un tema local, porque al final, pues, lo que buscamos nosotros es darle reseña también a lo nuestro. Entonces no hay ningún tipo de problema. Pero antes, yo les tengo una sugerencia y una recomendación bien chévere. ¿Sabe qué? Por ejemplo, mañana que es festivo, usted le va a visitar a alguien. Usted no tiene que estar preparando nada. Simplemente, usted tiene ya en la nevera guardadas sus empanadas, papas rellenas, marranitas, pastel de yuca, o maduro aborrajado. Lo fríe, lo sirve y queda como un príncipe. ¿Por qué? Porque resulta que ahora usted puede pedir al por mayor, ¿sí? Cualquier de estos productos, empanadas caseras, yo las he probado, están muy buenas. Papas rellenas, pastel de yuca, marranitas, maduros aborrajados, los puedes pedir, los tienes ahí para cuando lo necesites. Ahora, por ejemplo, que te vas de, ya no se puede hacer barbacoa por esto del calor y los incendios y toda esta cosa, pues entonces lleva preparada ya tu empanadita. Esto puede servir para negocio particular, para reuniones de buena calidad, porque son productos caseros. Atención, 670-369-396, 651-70-5669, para que usted solicite su empanada casera, papa rellena, pastel de yuca, marranitas, maduros aborrajados, productos colombianos totalmente caseros. Saben buenísimo, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Yo tengo ahí en la lanzadera de mi servicio las papas rellenas, ¿eh? Ya ahora que llegue, pero caliento una y queda ya listo. No necesito calentarla, hermano. Ya está ahí, no necesito hacerla, freírla. Ya está. Si usted tiene, por ejemplo, un bar y usted quiere decir, pues mire, probemos con los productos colombianos, porque hay mucho colombiano. Pues nada, pues mira, tú solicitas tus empanadas, todo tu pastel de yuca, que también está buenísimo, al 670-36996, 651-70-5669. Esto como un emprendimiento de un par de chicos que han enviado aquí a los clasificados del café de la mañana. Más adelante tengo un regalo para las mujeres que están escuchándome, ¿eh? De modo que pilas, porque voy a dar un regalo, ya les voy a decir de qué se trata. Y decía que estaba manejando las noticias locales porque 12 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios al resultar afectadas el día de ayer por el humo provocado por el incendio de 4 vehículos en un garaje comunitario en la calle Arriaga del barrio de Avechuco de Vitoria. Según ha informado la fuente del Departamento Vasco de Seguridad, el fuego se inició sobre las 7:30 en un vehículo que quedó calcinado y se extendió a otros 3 coches que también resultaron muy afectados. El humo provocado por el fuego afectó a las viviendas de los 4 portales del edificio de 5 plantas de altura y los vecinos que salieron de sus pisos fueron desalojados por los bomberos, que consiguieron extinguir el fuego sobre las 8 de la mañana. Los servicios sanitarios desplazados al lugar en varias ambulancias atendieron a una docena de personas, aunque ninguna de ellas tuvo que ser trasladada a centro sanitario. Estoy viendo esta calle, ¿cuál es? Yo no me acuerdo de esta calle. Estoy viendo aquí las fotos que nos ha mandado en el informe la policía. Y no llego a por dónde queda esto. No, la verdad, no capto, aunque estoy viendo aquí la secuencia de las fotos, pero no me suena la calle. De todas maneras, ya lo saben, ¿no? personas que fueron atendidas, todas sin ningún tipo de inconveniente que les mandara al servicio médico. Esa es la noticia más importante a esta hora de la mañana que queremos registrarle de lo que ha pasado en el fin de semana en Vitoria-Gasteiz. Ya lo saben, ¿no? Un incendio, a propósito de eso, estos incendios están causando mucho, mucho problema. La calle Riaga, en el barrio de Avechuco. Bueno, es que yo Avechuco no conozco mucho, y no el centro de salud, donde llevaba a recoger las muestras cuando estaba reemplazando allá aquí. Y más abajito donde venden nada, o bueno, no sé si, porque yo no he ido desde que llegué, pero allá vendían, se me fue el nombre, producto riquísimo a la plancha, sepia a la plancha, es la locura, Eso había que hacer una fila, no sé si todavía, estos días me voy a dar una vueltica a ver si todavía, bueno, ya después de verano, porque hay mucho sitio que está cerrado. 10 de la mañana, 6 minutos, arrancamos para la segunda hora ya de nuestro programa. Hoy, lunes 14, previo a festivo. Y hablando del Perú, vamos con música. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. We'll be right back.

es un volcán encendido. Que no importe una sola palabra de lo que digan, de lo que digan. Si yo sé que tu alma me darás en silencio, pues por eso te pido, guarda bien el secreto. No le digas, no le digas, no le digas nada, no le digas, no le digas, no le digas, no le digas, no le digas nena, no le digas, no le digas, no le digas, no le digas mi vida, no le digas. Levántate con el café. El café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 14 de agosto, es el 226º día del año. Quedan 139 días para finalizar el año. Hoy es 14 de agosto, se celebra en el mundo el Día Mundial del Lagarto. Un día como hoy nacieron. En 1945 nació Wim Wenders, cineasta alemán. En 1957 nació José Coronado, actor español. En 1959 nació Magic Johnson, exjugador de baloncesto estadounidense. En 1966 nació Halle Berry, actriz estadounidense. En 1980 nació Estrella Morente, cantaora flamenca. En 1983 nació Mila Kunis, actriz ucraniana nacionalizada estadounidense. Un día como hoy fallecieron. En 1951 falleció William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense. En 1956 falleció Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán. En 1971 falleció George von Opel, constructor alemán de automóviles. En 1988 falleció Enzo Ferrari, constructor italiano de coches deportivos y de carreras. En 1994 falleció Elias Canetti, escritor búlgaro nacionalizado británico. En 2005 falleció Manuel Vázquez, matador de toros. Estas son las efemérides de hoy, 14 de agosto. En 1598, inauguración en Sevilla de la Casa de la Lonja. Posteriormente se convertiría en el Archivo General de Indias. En 1945, el presidente estadounidense Harry S. Truman anuncia la rendición incondicional de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En 1980, estalla una huelga de 17 días en el astillero Lenin, Gdansk, Polonia. Este hecho dio lugar al nacimiento del Sindicato Solidaridad. En 2001, el avión experimental de la NASA Helios, alimentado por energía solar fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo al alcanzar los 96.500 pies, poco más de 29 kilómetros. En 2016, el grupo yihadista Boko Haram publica un video de algunas de las niñas secuestradas en Chibok, Nigeria, en 2014 y exige la entrega de combatientes de Boko Haram a cambio de las niñas. En 2018, los demócratas de Vermont eligen en las primarias del estado a Christine Hallquist, primera candidata transgénero a una gobernación en Estados Unidos. En 2019, Isabel Díaz Ayuso es investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos de Ciudadanos y Vox. En 2021, un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter deja más de 1.400 muertos en Haití. Estas son las efemérides de hoy. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos. Porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. poesía que le enseña la noche al día entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, aunque hueles muy alto, eres mía, mía, aunque él tenga tu compañía, mía, yo soy quien tiene tu corazón. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Chururu, chururu, chururu. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Chururu, chururu, chururu. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Bueno, 10 de la mañana, 25 minutos. 10 de la mañana, 25 minutos. En el fin de semana se presentó un hecho. A mí me parece, con todo respeto, ¿no? Yo siempre trato de. Antepongo que con mucho respeto, porque la gente a veces no asimila lo que uno dice, ¿no? Y se torna agresiva y demás. Pero bueno, lo que hay que decir se dice y ya está. Yo sé que venimos de una sociedad machista. Sé que venimos de una sociedad que le ha cercenado por muchos años los derechos a las mujeres, etcétera, etcétera. Es que ese no es el punto, está de discusión. A mí lo que me parece es que las exageraciones ya pasan. Mire, Amaral, más reivindicativo, pone el broche de oro a Sonorama 2023 con el pecho descubierto. Más de 35.000 personas han cantado sin parar todos y cada una de las canciones incluidas en el concierto conmemorativo de su boda de plata con la música. Hasta ahí, normal. Amaral ha hecho mano, o ha echado mejor mano de su carácter más reivindicativo para su participación en el Festival Sonorama Rivera, en el que estaba concebido únicamente como el concierto conmemorativo de su boda de plata con la música, 25 años transcurridos desde que vio la luz de su primer disco, etcétera, etcétera. El cuento es que la cantante se abrió su blusa, lo que tenía, y dejó su pecho al aire. Todo esto tiene que porque un gesto con el que ha querido apoyar a Rocío Saiz, a la que un policía obligó a taparse los pechos durante el concierto que estaba ofreciendo en Murcia el pasado mes de junio, y que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los momentos únicos de Sonorama Rivera, y no solo en esta edición, sino de sus 26 años de historia. Pero como la propia cantante ha dicho, no pensaba mirar Twitter para ver qué repercusión ha tenido. Desde que se anunció el concierto de Amaral, había despertado muchísimas expectativas que ha superado con creces. Durante casi 2 horas ha ido desgranando temas, incluido, bueno, el cuento es que ella libera sus pechos. No estamos diciendo si estaban bien, regular, malos, estaba como la economía del país, pues no. A mí lo que me parece es que no es manera de reivindicar algo. O sea, si el día de mañana un hombre está en el concierto y le da por reivindicarse y saca su miembro, porque los pechos nuestros no sirven para nada, que le aplaudimos, está en igualdad de condiciones, ¿no? Que la señora esta. Pedimos igualdad, pero cuando es ancha para un lado y angosta para otro lado. Si pedimos igualdad, pues no nos podemos dar. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? ¿En que van a salir a cantar en pelota todos por reivindicar? No, yo creo que hay escenarios y hay formas. Esto, vos lo podés reivindicar, haz una rueda de prensa, expón tu temática con argumentación. Pero mostrarnos o mostrar cada uno sus miserias que porque quiere reivindicar, a mí no me parece, la verdad, con todo respeto, repito, le digo, porque el día de mañana, ¿qué tal que salga un hombre y saque y ¡fric! No, que estoy reivindicando a todos los hombres maltratados, o todos los hombres que no pueden orinar frente al detrás de un árbol. O sea, nos estamos justificando para hacer cosas que son fuera de contexto. Cada uno hace con su cuerpo lo que le venga en gana, pero hágalo en su casa, hágalo en su intimidad. ¿Por qué los demás tenemos que o alegrarnos o fastidiarnos por eso? A mí me parece un acto bochornoso. Y repito, si fuera un hombre que sacara, pues yo no diría que sea peor, pero es igual de bochornoso. ¿O cuál es la diferencia? De verdad que uno se queda pensando y dice, bueno, ¿y de qué vamos? ¿Cómo vamos? Es que esa falta de tacto para hacer las cosas es lo que nos está llevando por el camino del despeñadero. Está bien la libertad, claro, yo soy un hombre de derecho. Y las garantías y todo esto, pero hasta allá. Repito, entonces el día del concierto de, yo qué sé, el hombre coge y pum, se saca y pum, nada, le aplaudimos. O sea, hay cada cosa en su cada cual. Me parece vulgar. No por la señora, no por sus pechos, sino por la acción como tal, el hecho como tal. Esa no es manera de reivindicar nada. Porque es que luego pedimos respeto. Y es que desnudarse o mostrar sus pechos, que porque son suyos, ¿no le parece un acto grotesco que va en contra de violar la libertad de los demás? Yo creo que sí. Al final, esto no puede ser eso. No puede, esa no puede ser la manera, esas no son las formas. Con todo respeto, pues, para la señora que salió a mostrar sus pechos ahí. Dice Amaral, clama por la dignidad y la fortaleza de las mujeres. Yo sí quisiera que un par de mujeres me escribieran y me dijeran 632-890940 si mostrando sus partes íntimas se reivindica algo. Puede ser que el equivocado sea yo, claro. ¿Quién soy yo para no equivocarme? Pero cada uno tiene su escenario, gracias a los mensajes que empiezan a llegar. Cada uno tiene su escenario. Yo creo que no es. Por acá nos dicen, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Lamentablemente la gente está confundiendo las cosas. Y ese no es el camino. A ninguno nos interesa verle los pechos, ni a ella, ni a nadie, menos en un concierto. Creo que no era el lugar. Vale, no nos dice quién, solo un número, no nos dice quién es. Pero nos ha llegado pues ese mensaje. Debe escucharlo, acaba de entrar, lo estoy leyendo. Y de verdad que yo quedo flipado. El que me quiera escribir, sea hombre o mujer. Yo dije de mujeres porque estamos hablando del tema de las mujeres. Pero que me quiera enviar mensaje, pues con muchísimo gusto, la verdad que sí. Bueno, aquí llega otro mensaje, dice, hola, soy Carlos, desde Madrid, un saludo Freddy. Al camino que vamos, nos vamos a tener que acostumbrar a todas estas excentricidades en pos de la libertad. Gracias por el mensaje. Entonces, o sea, luego ¿cómo queremos tener una sociedad mejor si los valores se pierden? Repito, yo ahora estaba leyendo, ahora que estábamos hablando del género de violencia, yo estaba diciendo que eso no puede pasar, que eso no es normal, que eso no es normal, que no puede pasar. ¿Sí? Ya, yo siempre estoy en defensa de las mujeres, de la igualdad y todo. Pero creo que este no es el mecanismo que de verdad se necesita. 10 de la mañana, 35 minutos. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Usted, como siempre, en contra de la corriente. Si a ella le apeteció mostrar sus senos, el problema es de ella. ¿En qué le afecta a usted? Vale, perfecto. Yo recibo el mensaje como tal. No lo voy a repostar, no voy a comentar porque, repito, cada uno tiene su posición. 10 de la mañana, 35 minutos. Este es el Café de la Mañana. Sube el volumen. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. ¿Qué? ¿Te has vuelto a enamorar? Me ha contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal. Sí. Me alegro en realidad. Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. ¿Qué? Te he visto por ahí. Caminabas de su brazo y sonriendo y luces muy feliz. Sí, mereces lo mejor. Pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause tal dolor. No te voy a reprochar. Una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Que no te tengo. voy a reprochar. Una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo. En la cama desnuda y sudando, y le dice: mi amor, ¿qué tienes, mi amor? Ay, papi, el infarto, mi amor. El marido sale corriendo en busca de un médico y se encuentra con el hijo, que tiene 3 años, casi se lo lleva por delante, y el niño le dice: papi, esto está en el armario, papi. El marido, precipitado, abre el armario y vi a su mejor amigo desnudo y metido. Y le dice: Pedro, no jodas. Mi mujer con un infarto y voy asustándome al niño, no jodas. Contigo, Freddy. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Un amplio operativo policial y militar se desplegó en los alrededores del canal estatal Ecuador TV en Quito, donde se realizó el debate presidencial la noche de este 13 de agosto de 2023, desde las 19 horas. Más de 300 policías y militares brindaron seguridad a los candidatos que empezaron a llegar pasadas las 16 horas. El contingente ya se encontró en las calles cercanas, respaldando los cierres viales planificados por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Las calles aledañas a la televisora fueron cerradas desde la noche del 12 de agosto con vehículos y camiones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El gran ausente de este debate fue Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político. El lugar que le correspondía a Villavicencio se mostró vacío durante todo el debate. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Que el tiempo ha borrado las huellas que un día quedaron grabadas en mí. La miel que dejaron tus besos, desconocerlo sería mentir. Salgo a la calle y me ven riendo, perfumado y bien bonito. Pero cuando llega la noche, siento que te necesito. Y ahí partió, esto no puede ser. Después de tanto, aún sigue lloviendo. Ay, por Dios, yo sigo enamorado. Después de tanto, solo en ti pienso. Lo que haga me tiene sin cuidado. No. Si solo vivo con tus recuerdos. Ay, por Dios, esto no puede ser. Después de tanto, aún sigue lloviendo. Ay, por Dios, yo sigo enamorado. Después de tanto, solo en ti pienso. No sé qué hacer con esta situación que me tiene con el corazón en la mano. El tiempo que era primavera, ahora se me ha convertido en verano. De repente te veo más bella. En el pasado todito se quedó. Eso es mentira y es puro cuento. Que lo que hagan me tiene sin cuidado. Si solo vivo con tu recuerdo. Y ay, por Dios, esto no puede ser. Después de tanto, aún sigue lloviendo. Ay, por Dios, yo sigo enamorado. Después de tanto, solo en ti pienso. Me la paso vacilando. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana.